Y, yo siempre te hablo claro. No todo lo que te dicen es cierto. Tus amigas te hablan mal de mí. Todavía no entiendo por qué. No soportan conmigo verte salir. Lo que no saben que he cambiado, que he madurado. Qué bien te voy a hacer sentir. Olvida lo que hablen de mí. Tus amigas te hablan mal de mí. No soportan conmigo verte salir. Lo que no saben que he cambiado, que he madurado. Que bien te voy a hacer sentir. Soy inocente. Olvida lo que hablen. Trabajando de otra manera, tú sabes.